En el nombre de la ley, se le concede el divorcio a petición de ella. Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que anhelabas. Me pedías ser libre nuevamente, ya lo eres, márchate mujer. Fuiste mía durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste. Ese amor que te ofrecí fue sincero y no te convenció. Sin ningún consuelo, desilusionado, así me dejas, compañera mía. Ya se encargará de juzgarte si márchate, mujer. Con sabor, el combo Palacio. Conseguiste lo que anhelabas. Me pedías ser libre nuevamente, ya lo eres, márchate, mujer. Fuiste mía durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste. Ese amor que te ofrecía fue sincero y no te convenció. Sin ningún consuelo, desilusionado, así me dejas, compañera mía. El tiempo ya se encargará de juzgarte si márchate, mujer.